más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Una radio comprometida con la realidad de la zona. Una estación que además de entretener, están las cosas importantes. Así somos, así trabajamos. Desde Quilmes, Buenos Aires, Radio Vox. Radio de verdad. Echaste a correr y ahí podés ponerle. ¿Viste con el cochito que vos salís corriendo? Vos, a ver, Damián, vos. Bueno, hay que saludar. No quiere. Feliz viernes. Estamos terminando el verano. Nosotros estamos situados al lado de una escuela y están todos ya en situación alterada. Nosotros hacemos caso omiso y decimos, no importa, nosotros seguimos de verano. Y ellas salen todas tristes, envueltas en su guardapolvo, muertas de calor las maestras, porque encima se tienen que poner a limpiar como una yegua. Entonces, esa risa, la verdad, podría ser tranquilamente la mía, porque yo me río igual. Yo no sé si esto no es fraude y me grabaron a mí. Bueno, la cuestión es que estamos empezando una nueva fecha con unos 27 grados, pero un vientito súper agradable. Hola, Sandrita, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, arrancamos ¿quedó? O no arrancamos, ¿viste? Estaba para un correctivo, ¿viste? Porque estaba como así. ¡Reaccioná! Como... ¿Dónde estás? Ella me sonreía, pero no se veía la sonrisa al aire. Viste que me cuesta arrancar. Claro. Ahí está. Soy lenta para ahí eso. Después me tenés que frenar. Claro. Esto es como un camión que va muy cargado. Claro. Sos un camión. Wow. Un camión que va muy cargado. De repente empieza a levantar velocidad. ¿Vos me querés decir por el peso que te... No, porque estás re fuerte. Entonces, empieza a levantar velocidad, y después anda a frenarla. ¡Esa! Como yo el otro día, que estoy con albañiles, y resulta ser que me dice, vaya a comprar a esta marca de supermercado muy grande, que es fácil, para que sabe inglés, es fácil. Bueno, fui, pero en fácil no te dejan entrar con el auto a cargar los materiales, porque debido a la pandemia ya no se puede. Pero entonces, y señora, usted ingrese, compre lo que quiera y lleve solo una línea de cajas. ¿What? Bueno, entras a la parte de construcción, te agarras lo que querés, sea bolsa de cemento, bolsa de cal. Usted se lo lleva como si fuera un paquete de yerba. No, no se lo lleva como un paquete de yerba, porque pesa, señora. Entonces, yo me llevé 10 bolsas de arena, cual cargué una a una. Cada bolsa son como 2 baldadas de ellos, de los albañiles. Bueno, me las cargué todas en ese super chango playero que tienen. Y me ve uno del Zampi y me dice, señora, ¿cuántas bolsas va a llevar? Entonces yo le agarrando la décima, yo tengo para 10. Cuando estoy agarrando la décima, me dice, señora, ¿cuántas va a llevar? Yo le dije, esta es la última. Como diciendo, si me vas a ayudar, llegaste a dar. Y resulta ser que me dice, no, porque no va a poder mover el carrito. Qué amable. Claro. Y, sí. ¿Viste? ¿Qué amable carrito, qué? ¿Qué amable qué? Que el carrito es... No, no, pero yo te lo dije en irónica. Ah, sí. Ah, pero qué amable que se preocupó por el carrito. Claro, por el carrito y claro, no por mí. Exacto. Pero el carrito iba a pasar como a mí, que le iba a costar exactamente arrancar. Así me sentí yo. Y después sale embalado. Imagínate. Una vez que arranca, a frenar ese peso. A la Ariana que le digan, no vas a poder mover el carrito. Agarré el carrito y dice, mira, mira cómo sube, mira. Y lo moví. Y entonces me di cuenta que estaban empezando a levantar velocidad. Y dije, vas a chocar contra todo. No, no sabes. Haciendo Willy para poder parar con los piecitos, iba a frenate, bueno, frenate. Y paré, me controlé porque dije, me parece que no, esto está. No, lo tengo que tomar con más cautela. Y fui despacito, entre góndolas, porque a donde se me iba un poco por de. Por eso chocaba todo, iba, te sí, digo, sí. Con mucho peso. Tenía razón el señor del Champi. Él sabía lo que yo estaba llevando de peso. Cuando llego a la línea de cajas, resulta que también, como todos los supermercados, te ponen en esa hilera unificada, ¿viste? Y tenías que yo me tenía que meter en ese pasillo. En ese huequito. Y me vieron y se compadecieron de mí. Me dijeron, señora, venga por acá, vaya a pagar por el huequito. Y que lo controlaban en la puerta. Claro, y me sacaron por una puerta de costado. Bueno, una. Pero al llegar a la playa de estacionamiento, al llegar a mi vehículo, ¿quién iba a bajar las 10 bolsas? ¡Mamá! ¡Otra vez! Las 10 bolsas. Pero vos bueno, te das cuenta que hay que pedir ayuda, hay que... Ella me dice, le hubieras pedido a un señor que pasaba. ¿Cómo le voy a pedir a un señor que pasaba? Yo le pido, sí. Yo le pido. Si la gente pasaba y me decía, buen día, buen día. Buen día, querido, ¿me podés dar una manito? Bueno, serían si me ayudás. Bueno, por eso yo se lo digo con amor y cariño... Sí, bueno, ayúdame. La cuestión es que no le dije nada y me cargué las 10 bolsas. Eso sí, cuando llegué a mis albañiles, le puse la camioneta de culata, le abrí el portón y le dije, ahí las tienen a las 10, que las tuve que cargar yo. Bueno, y pues después, cuando me volvieron a pedir materiales, porque viste que los albañiles son así, siempre todos los días son pedigüeños. Cuando me volvieron a pedir, me dijo, vaya a un corralón, señora, que en el corralón se lo cargan, ¿viste? Y es así, fui al corralón directamente y te lo cargan. Así claro. Yo no hacía nada más que transportarlo. Llegué claro. Y ellos los bajan. Bueno, es más barato. Si bueno, más barato. Eso te pasa porque querías hacer... Todo yo. Bueno, no se puede a veces en la vida que hay que saber delegar. Hay que saber delegar y hay que ser más despierta. Hay que ser más despierta. Hay que saber pedir. Hay que saber pedir. Oh, yo no puedo con este peso. Hay gente que está acostumbrada. Claro. Te voy a decir, esto es muy pesado para mí. Esta bolsa es muy pesada. Y así, con algún escote o algo. No, y si no, yo como te dije, vos asomás un billetín y sabés cómo vienen todos. Billetín. Este billetín es amiga de esta bolsín. Claro, querida, de este changuín. No, mami. Bolsín. Me claro. Llenas el chango y bueno, vamos, ¿cómo le voy a decir? Me llenas el chango. Y sí. Lléname el chango. El chango. Bueno, basta de chacha. ¿Dónde está mi amiga? Vamos a Carlos Rivera. A ponernos un poquito de música con Carlos Rivera. Y bueno, si nos quieren pedir, estoy muy acelerada. Estoy arriba del chango todavía. A vender el programa. Vamos a si nos quieren dejar algún mensaje, pedir algún tema musical agradable o contarnos alguna experiencia que han tomado velocidad y después no podían parar, como me pasó a mí, pueden llamar al 11 60 64 00 70 47. Ahora sí, nos vamos al tema de Carlos Rivera. ¿A dónde está mi amiga? Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando, lo que sentí cuando tú estabas cerquita y esa boquita fue mi boquita. Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré. Y yo no dije nada, solo te besé. Tú tan bonita, y esa boquita fue mi boquita. Tenerte cerca de mí, cerca de mí, mi vida. Me tiene loco todavía, me tiene loco todavía. Tenerte cerca. Mira cómo está gritando mi corazón. la cabeza. Dicen en la calle que no mueres de eso, pero hay un detalle y te lo confieso. Desde que te conocí, algo muy dentro de mí dice que te necesito y que si no me muero. Ya estoy perdiendo todo lo que tenía. Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me hacía. Toda la noche en mi cama fantasía, lo que merecías. Vamos a hacer cositas todo el día. Ser quien te enamora, te juro que no veo la hora. Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza. Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa. Cuánto te quiero, tanto que sin ti me desespero. Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa. Estoy perdiendo la cabeza. Una onda que se mete en todos lados. Onda Vox 102.9. Vox. Estamos de vuelta, más tranquilos. Ya nos bajamos del carro. Más tranquilas, bueno. Bueno, niña. Ahora a contar un poquito. Bueno, no fue una semana. No fue una semana tranquila, no, no fue una semana tranquila. Seguimos buscando a mi amiga. Seguimos sí, buscando a mi amiga. La seguimos que, buscando. No, no, que no está en buenas condiciones. No estaría siendo visible. Ni visible, ni pobre, no está en buenas condiciones. No está bueno, está peor que yo. Está peor. Sí. O sea, que está machucada. Está sí. machucada. Y encima, en un pleno momento de estrés. Del comienzo de las clases. El comienzo de las clases. Todo junto, pobre. No. Bueno, ese es el precio de venir de vacación. Viste, se tomó un descansito y parece como un castigo que al final la tiene que pasar mal. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son las vicisitudes, las vacaciones cada vez son más cortas, el descanso cada vez es menos. Así que vamos a ver si la tenemos entre nosotros en algún momento. Entre nosotros. Ya ni digo el viernes que viene. Entre nosotras. Entre nosotras y en el momento que ella quiera. Un ratito, capaz que puede pasar. Puede ser en algún otro momento. Pero desde acá le mandamos muchos saluditos y muchas buenas energías para que se reponga lo antes posible. Bien. No, yo me estoy riendo porque me estoy acordando de algo que capaz lo podés contar vos mejor. A ver. Bueno, el domingo... ¿Qué hicimos? Nos fuimos, me acompañó a la vacunación. Me tocó vacunar. La llevé a la señora que la vacunaran. Dios mío, bueno, íbamos tranquilita, íbamos bien a horario. Sí. Iba preparada con mi medicación, porque toda una medicación. La chica es alérgica. Me tenía que tomar y pi. Bueno, al llegar, éramos poquitos, por suerte. Pero bueno, tuvimos que esperar a que... No, vos dijiste, ¡ay, no hay nadie! Entro y salgo. Bueno, afuera no había nadie. Claro, no había nadie. Dije, y adentro éramos poquitos. No, pero éramos poquitos. Por eso te digo, comparando en otros momentos, otros lugares, no éramos nadie. Eran pocos los alérgicos. Sí, y otros que no, porque vacunaban para todo. También primeras veces. Primeras veces, vacunaban a todos. Claro. Bueno, la cuestión que a los alérgicos... Quedó feo eso, vacunaban a todos. A todos, nos vacunaban, nos vacunan. Bueno, y hubiera entrado yo entonces. Y hubieras entrado, te dije, Andrea, entrá, pero bueno. La cuestión que no fue rápido la situación. No. A los alérgicos teníamos que esperar... Señora, por favor, tiene que esperar un momentito porque tiene que esperar que venga la ambulancia. Por las dudas. Claro, tiene que venir Same. ¡Avísame! Oh, ¡avísame! ¿Pero por qué? Le digo yo, pero me hubieran dado... No hay problema. Claro, hubieran esperado. Le digo, me hubieran dicho que venía más tarde. ¿Para qué tan temprano? Bueno. No, igual va a ser rápido. Ya tenía que haber estado acá. Claro. Bueno, el mismo cuento de siempre. Sí. bueno, empezaba a pasar el rato, siéntese, ya empezábamos a sumar más, sí. Otros entraban y salían, porque votaban. Porque los vacunaban. Claro, porque era la primera vez y era otra vacuna. O no era alérgico. Claro, porque era, pasaba por ahí. Pasé por acá y me vacuné. Esperar la ambulancia. Venían y decían, nosotros no podemos vacunar si no está la ambulancia. Bueno, no es lo que venga. Claro, señora, tenemos se que esperar. Se le cierra la glotis y ¿qué hacemos? ¿Te imaginas? Si se, claro. Alguno, Steve, por lo menos, bueno. La cuestión la es la gente que estaba afuera esperando, como yo, que te estaba esperando. Claro. Decís, bueno. ¿Acá es para los alérgicos? Sí, para los alérgicos. Claro, todos venían con el mismo cuento. Bueno. ¿Y no sabes cuál dan? ¿Qué sé yo? La tipa está adentro. No, yo tampoco sabía. Todavía no salió. No sabía qué daban. Buah. La cuestión es esta. Que por ahí escuché los gritos empezando. Llegó Same. Bueno, por suerte. Ya era más de media hora y, bueno, comparado con otras veces, también no era nada. Lo que pasa es que, claro, un obvio que no había nada, entrábamos y salíamos. Y ahí pasó algo que te tiene que contar. ¿Quién tiene que contarlo? Mi amiga. Claro, mi amiga. Escúchame, yo estaba preocupándome porque no estaba saliendo. No, antes estabas muy tranquila. Tranquila con mis anteojitos, pintando en maquillaje, rándome, máscara va, máscara viene. Ya tenía 5 kilos de máscara de pestaña en cada ojo, porque yo me pintaba mientras que ella no venía. Y decía que había otros autos que estaban en la misma situación, no pintándose, sino que estaban parados y que la gente no salía. Entonces, ahí fue cuando yo dije, ¿será que...? Sí, hubo sorpresa. Claro, cuando... ¿Cuando llegó? Cuando llegó Same. ¿Eso? Sí. Bueno, cuando llega Same dije, cagó, Sandra. Se me va la petiza, se me va. Chau, adiós. Por eso no salía, dije yo. Ay, vino por mi amiga. Bajé corriendo raudamente para despedirme, al menos tomarle la mano, decirle que se tranquilice o algo. No, la tipa estaba sentada lo más pancha, junto a todos los demás que estaban esperando al Same. Y entonces, no, era que estaban todos esperando al Same por eso. Después atamos cabos, ¿no? Cuando vos me contaste que todos era la espera era para el Same. Que encima saliste indignada y dijiste, ¿a dónde está el Same? A ver, que nos dijeron sí, que llegó. Yo... ¿A dónde está la ambulancia que no está acá afuera? Pero yo la había visto entrar raudamente para esperarlos y atenderlos desde el lado trasero de este club. De este club, claro. ¿Lo querés nombrar o estás así como negada? No importa, sí. No, porque igual me atendieron bien. Argentinos de Quilmes, sí. En Argentinos de Quilmes, entonces la ambulancia... estacionado adentro. Claro, pues tenía un predio para entrar, claro. Donde entraban todos los muchachos deportivos. Ah, mirá vos. Bueno, entretenida estabas. Yo los veía pasar. Todos en shortcito, remerita y con su bolsito. Mirá vos. Y yo adentro esperando que me vacunen. Sí, así. Y a mí me agarraban los calores y yo me tenía que bajar del auto. Y entonces justo los veía entrar. Ah, mirá vos. Era accidental, ¿entendés? Tuve una... Bueno, igual estaba la ambulancia también. Eso, me atendía a mí. De última, sí. Muy cochina. Claro, sí. Bueno, hasta y que te salí vacunaron. Y me vacunaron. Y esperar media hora más. A ver si entre se que te me vacunaron. O no se claro, te porque me van vacunando al primero, hasta que me vacunaron, después esperar como 20 minutos, esperé yo. Así que bueno, fue largo. Pero bueno, después fuimos a desayunar. Sí, porque había que reponer fuerzas. Había que reponer. Para esto eran como las 12 y media. Y nosotros no sé a qué hora fuimos ya. Y eran 11 y media. 11 y media. Sí, desayunamos ahí. Claro. Ya teníamos que almorzar. Pero vos no ibas a decir que habíamos ido a desayunar. No importa, desayunamos. Desayunamos con ganas. Y así que me invitaron, viste, si te pagan un desayuno. Hay que ir. Sí. Así bueno, que bueno. Así que bueno, siempre hay algo para Me tuve contar. Que esforzar y tuve que ir a... El domingo, a la plaza, a un lugar de la en Plaza Conesa, no vamos a decir a dónde, pero nos fuimos nos sentamos en una terraza y nos café con leche con medialunas, No, al centro de Quilmes. Donde se tira sí, el centro, sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Que tiene terracita. Todas las vicisitudes para no decir marca, pero sí decírtelo a la vez. Ayer conocí un lugar a la mitad de cuadra nuevo también. Yes. Eso sería un saque lateral. ¿Costó la media cuadra? Claro, sacó el medio. También, nuevo. Está bien, porque sí. Va moviendo... Sí. Moviéndose los negocios y esto. Sí. Bueno, esa plaza está estallada. Sí. estallada de trapitos, todo. Estallada de todo. Todo. Sí, sí, pero bueno, así se mueve. Así que bueno, eso. Linda vista. Domingo bien, sí. Yo re bien, sí. Del brazo, sí. El lunes empezó a molestar. Por ahí no sé, yo decía si me duele la cabeza por esto, me duele la cabeza por el claro. otro, el martes lo mismo, me estallaba la cabeza. Tirada bueno, no. Bueno, y el lunes, claro, lunes y martes igual no sabemos por qué me dolía la cabeza, si era por un tema o por el otro. Bueno, igual lo voy a comentar porque habrá salido en Face o la comunicación del colegio. Falleció una compañerita de mi hijo, de sexto año, Carolina Ortiz, de 18 años. Así que, bueno, entre el lunes y el martes estuvimos destrozados todos, un ánimo. Así que no sé si es... Bueno, un fuerte abrazo a la familia. Sí, y bueno. Es un golpe fuerte para vos, para tu hijo, para toda la comunidad. Por eso es obvio sorpresa. Que te hagas la cabeza. Claro, así que... Sin dar muchos detalles, contá un poquito más o menos de a qué se debió, porque si no, la gente que no sabe capaz que no, piensa no, que es un accidente. Claro, bueno. no fue de COVID. Estuve internado unos días, tenía problema de otitis y una infección casi generalizada. Fue con, dicen, bueno, con alguna bacteria más o algo por el estilo. Bueno, de infección fue el fallecimiento de ella. Estuvo unos días internada, había perdido, ya entubada. Así que, pero fue todo dentro de lo que se supo rápido, porque nosotros igual, la mayoría de nosotros, los compañeros o sea, el colegio, nos enteramos ya con... La noticia terminada. Fallecida. No habíamos tenido noción de que estuvo unos días internada la claro. nena. Pero al arranque fue debido a la otitis. Claro, infección que se fue generalizando. Sí, o se le complicó con otra más. Así que bueno, sí, fueron unos días complicadísimos en la semana. Así que bueno, ahora arrancando desde ayer cuando, un poco más. Y al final pasó a segundo plano tus síntomas, digamos, de la vacuna. Sí, y eso, no me acordé. Ni sabías qué No. Así que dentro de todo estaba bien, no sé. Por lógica, claro. Yo creo que tenía que seguir tomando el lunes algo más de medicamento, que no lo tomé. Antialérgico, por supuesto. No lo tomé, pero bueno, dentro de todo no, si fue malestar, ya te digo, de cabeza o de brazo, así que dentro de todo estamos bien. Claro. Estamos ahora bien. Ya te ahora puedes me dice esperá, por supuesto que me dijeron, esperá la tercera, te la tenés que dar. Bueno. Porque recién vas por la segunda, pero esa claro, te habilita a ingresar a todos los. Pero ya ando con mi cartoncito encima que antes, bueno, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, eso. No es necesario. Así que bueno, ahí estamos, ¿viste? Recuperándonos de una semana golpeadita. Sí. Más allá de nuestras situaciones personales, también hay muchas cosas que están pasando en el país. Sí. Ustedes saben que yo hace poco fui a pasear y a pasarla genial. Me fui de viaje a Corrientes por un tema familiar y me fui de joda con mi prima. Así que duele ver las imágenes que pasan de Corrientes. Duele. A mí me duelen, me duele todo. Me duelen los animales, me duele la situación de las familias que pierden sus casas. ¿Sabes que tengo comentario? Hijos de personas allegadas, son bomberos de Quilmes, de la central. Sí. Bueno, pero igual fue el comentario de que bomberos de Solano iban a viajar. Mira. Así que sí, bomberos de Quilmes viajaban. Igual escuché de Córdoba también, iban a mandar un avión y bomberos de Córdoba, es decir, de distintos lados, pero acá de la zona nuestra van a ir a ayudar, van a ir a colaborar. Así que... Bueno, esperemos que sea mejor, que llueve, que no sé. Si ayudaría el clima. El comentario es que el domingo apenas, que no nada seguro de que llueva el domingo, se necesita más para el lunes, una muchísimo. Lluvia muy intensa. No, se necesita unas gotitas. Se necesita una lluvia generalizada de otros lados. Sí, bueno, eso también duele. Eso también duele porque... Yo no sé cómo lo manejan en estas situaciones, pero... Como el gobierno de la provincia de Corrientes, perdón. El gobierno de la provincia de Corrientes no sería tan compatible con el resto. También empiezan esas trabas donde uno no... estamos todos en el mismo barco, así que somos todos argentinos y si tenemos problemas todos. Así que eso de hacer quedar mal al otro y sin mediar que tenemos vidas perdiendo, ni hablemos de ni hablemos de los pastizales. Irrecuperables. Muchas cosas. Porque no te das cuenta también, pierden todo, por ejemplo, lo cosechado, lo que está en venta. Es decir, jode a todo el mundo, quiero decir. Esos árboles que jodes, altos. Que jodes al otro, no es que jodes al otro. Están diciendo también problemas dentro del año que viene, nomás con problemas con la yerba, por ejemplo, la entrega de yerba. Sí, y ambiental porque en tanto, general. Porque claro, entre corrientes y emisiones se pierde un montón. Es decir, es un desastre todo. Los animales no se va a recuperar, es mucho tiempo, viste, para esto. Entonces me parece que uno empieza a mirar las fotos o las imágenes y te sentís tan poca cosa, tan inútil. Sí, yo no puedo hacer nada. Y no, porque viste que a veces no te pasa por la cabeza decir la impotencia allá, es tremenda. Sí, es tremenda. Y al mismo tiempo. La impotencia de la inutilidad de muchos. Sí, pero viste que empezás a decir, ¿y qué? ¿Y eso? Y ya está. Y perdieron todo. Y ya está. Y es así. Y ya está. Ayer comentaban de que los bomberos se abocaban ya no tanto a pagar porque no da abasto, sino sí, a rescatar las personas o las familias y a enfriarles las casas. Claro. A ver si pueden volver, si se puede recuperar algo de lo que ellos, viste, tienen, porque si no, no es evidente que no dan abasto a nada. Bueno. Vamos a ir a una temita musical para salir de este momento. Las noticias no son nada lindas, entonces tampoco podemos mirar la tele y decirte, bueno, no importa, te vamos a contar algo que esté pasando lindo porque no tenemos mucho para contarte. Ya vamos a googlear a ver qué vamos a contarte. Mientras tanto, ya sabes que nos puedes dejar un mensajito, pedir algún tema musical. Contarnos alguna experiencia, lo que quieras, al 11-64-00-70-47. Nos mandás un WhatsApp, un audio, nos matamos de risa y lo pasamos al aire. ¿Qué te parece? Nos vamos a un tema musical para levantar el ánimo. Y ya www.fmradiobox.com. Mira, Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar. Solo por curiosidad te tengo que preguntar. Si lo deja o te lo vas a llevar. No ves que lo tengo que usar contigo y con otras más. Prometí no volverlo a maltratar. Oh no. Perdona, pero tengo mis motivos. No, no, no. En el juego del amor mucho he perdido. Así me convirtió el pasado y prefiero hablarte claro. Maluma, baby. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Te entregué todo mi amor. ¿Qué? Ya llevo varios meses dándote lo que mereces. Tres por la mañana y por la noche otras dos veces. Parece que esto crece y crece. Ojalá no olvides de pagar los intereses. Llegaste en el mejor momento. Si digo lo contrario te estaría mintiendo. Analizo y lo concluyo. Cada loco con lo suyo. No te quedes sola. Hombres hay de sobra. Escúchanos por www.fmradiobox.com. Volvimos. Estamos aquí en... Hoy estoy muy inquieta. Estoy como con el carrito, ¿viste? Todavía se quedé con la velocidad. Embalada. Quedé embalada, tal cual. Quedé embalada y después digo, ¿quién me está siguiendo? A ver, ¿quién me sigue? Bueno, la cuestión es que el tema con los albañiles ya tema terminado, pues ya terminaron. Y nada más lindo pensar que mañana voy a manguerear todo. Y que nadie está ahí. Sí, sí. Molestándote, sí. Ni haciendo ruido, ni haciendo mugre. Claro. Ni depender de que me puedo mover o no me puedo mover. Dicen que el domingo a la noche va a pegar una lluviecita. Claro. Pero bueno, mientras que a mí me deje limpiar el sábado, después que haga lo que quiera. Bien, bien. Bueno, ya estamos entonces. Ya con estamos, eso, ¿no? Ya estamos. Ya está listo. Temas cerrados. Ya está. Bueno. ¿Vos tenías algún chusmerío? Yo tengo un chusmerío que dice. Grosso lo tuyo, tu chusmerío, ¿eh? Sí, sí, no sé, ¿viste? Ojo, ¿eh? Bueno, a ver si te mandan alguna carta de documento o algo. No, bueno, hay un... Escuché que Susana iba a volver a actuar. Mirá Susana vos. Jiménez. Cine, quiere hacer una pantalla serie, chica, pantalla grande. Una serie. Ah, mirá. Será claro. Una participación, no creo que... La verdad no sé si va a ser... ella en general, no creo que sea como protagonista, capaz que no, tiene una entrada y salida. Yo creo que sí. Correcto. Bueno, algo de la serie, algo de droga y tanto, pero bueno, todos chicos jóvenes, será como algo de obsesión. Ajá. Y bueno, así que a esperar. ¿Ella estaría con un montón de jóvenes, decís, su alrededor? Que ella le darían... No sé, pero el movimiento... que hay es bastante de muchachos jóvenes, bueno, chicas y chicos, ¿no? Por supuesto, claro. Movimiento. Así que bueno, veremos a ver si vuelve. Es una expectativa, sí, verla ella, que arranca esta serie. Y después una película del rey del rock. Elvis. Así que bueno... ¿Qué viste? ¿Sería la película de su vida? O sea, la historia de su vida. Sí, un porque... ¿cómo es? Él cantando, haciendo un show y todo eso. No, bueno, sí, yo no lo vi al actor. Es un chiquito joven. No me pidan mucho nombre a mí, ¿viste? Porque soy media lelonga. Ya con la edad que tengo. ¿Nuestro? ¿Estás hablando? Bueno, no sé. Yo hablo por mí porque después, ¿viste? No. No me hago cargo. No le digo eso. Si nuestro, el actor. No. Ah, es una película chanqui. Sí, ¿viste? Bueno. Y jovencito, bueno, no veremos. Pero bueno, va a estar bueno por lo menos para escuchar, ¿viste? Movida. Sí, todas las canciones de él. Claro. Podríamos hoy pasar alguna de él que me encanta. Y sí. Como, sí, la verdad que sí. El rock de la cárcel y esas cosas. Bueno, y así, ¿viste? Lo que mostraban era el movimiento de él cantando y todas las mujeres locas. Igual él sí. Aparte era como... ¿Qué? ¿Viste? No, las primeras caras de las mujeres me encantó porque era como cuando... No puedo creer lo que está haciendo la admiración, pero también era como, bueno, el empezar a conocerlo. Claro. Así que... Porque ya igual quietito, ya su foto es muy lindo. Claro. A mí me gustó. No. Bueno, no, el chiquito, a mí me parece que no es tan parecido al actor. No, pero no, pero lindo, a él, lindo hombre, no. Tanto el chico como él, por supuesto, sí. No, yo hablando de Elvis. No, él hará en representación el actor, pero te quiero decir que sí, figura lindo. Porque lo mismo no pasaba con la película de, con la serie de Sandro, ¿viste? Sí. Que vos decías, bueno, muchacho, no, claro. bueno. Comparando con cuando él era joven. No, pero yo estaba lisa y llanamente hablando de que... Hablando de Roma, justamente, relacionado, que siempre él decía que se relacionaba con Elvis Sandro. Viste que él decía que se identificaba, ¿sí? Cuando él comenzó, era todo así. Sí, pero sus movimientos. Claro, ¿no? Y él lo admiraba y era el rock. Sí. Hasta que después, bueno, en su momento... Mirá, salí hablando de Sandro al final. Tuvo un accidente de moto. Entonces está todo ese movimiento, fue más lento, más tranquilo, pero bueno, igual. Chicos, no puedo con todo. Pero te quiero decir, base, ¿viste? Estoy mal de la cadera. No, igual viste que se bailaba un montón, pero sé que tuvo un accidente. Bueno, él era el número uno, es Elvis, era la base de él. Bueno, yo a lo que te quiero decir es que a mí me llamaban mucho la atención esas fotos en blanco y negro, así bien estático, tipo modelo Calvin Klein. Claro, de Elvis. Ese jopo negro. Y esos pantalones anchos. No, bueno, yo no, sin irme para abajo, yo quedé con la cara. No, pero yo te dije ancho, así que no. Sí, por lo para elefante. Pero viste la vestimenta. Sí. Su cara, me llamaba mucho la atención. Ese pelo negro y los ojos claros. No me gustó por lo general el ojo claro, pero en este caso, el contraste era, sí. Pero porque era en blanco y negro la foto. Sí. Porque el pelo... No, pero te lo pregunto porque... El pelo negro. ¿Ves? Me parece que es castaño o rubio. ¿No? El muchacho que... Chico, por eso capaz... Bueno, no sé, viste que te dije. No, a mí me, rubio, no sé si lo veo tan... Claro. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? No será el pendiente, no será el chiquito este. No, el mismo que hizo Sandro, no. No, porque es chanqui. No será... Yo no presté atención, no sé el nombre, es decir, no. El que salía con Selena Gómez, el chiquito rubiecito, que también canta. Yo no lo vi conocido, salvo que lo hayan preparado para la película. No, me dijiste rubio, me imaginé. Sí, capaz que sea que lo hayan preparado para él, yo no lo reconocí. Ah, igual bien. No reconocí un nombre como que me sea fácil tampoco. Viste, yo que soy media lela, capaz que sea el chico y bueno. Claro. Bueno, la cuestión es que ¿no te dan así como ganas de escuchar algo de Elvis? ¿Vos decís que nos darán el gusto? No es el novio de Selena el que va a ser. Acá nosotros tenemos nuestro informante, sí, nuestro que se hace los deberes. Damián Google. Claro. Y no, San Pito. Él es Damián Google. ¿Viste así como está? ¿Viste cuando vos necesitas entras a Google? Bueno, sí. Él se llama Damián Google y te googlea todo y te trae toda la info. Bueno, después vamos a hablar. A ver si... Ahí está. Butler, que sería como... Sí, bueno. Sí, me hiciste acordar. ¿Y Tom Hanks qué hace? No, ¿y si era como un representante? Sí, ¿es como un representante de él? No sé. Claro, capaz que hace de representante, de padre, de algo, digamos, algo. Una cosa. Un personaje colateral. Sí, porque es un señor mayor. Ahora me estoy acordando que lo vi con un sombrerito así. Vamos con él. Sí, obvio. Escuchemos algo. Swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in an old cell block was dancing to the tail out rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash boom bang. The whole rhythm section was a purple. Much, ladies and gentlemen, that brings to a close just about this part of the show, and we want to thank all of you for being so very nice. Before we go, though, I'd like to sing one song for you that I hope you've heard someplace before. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 8 o'clock tonight. Grab rags on, join me high. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around. and we're gonna rock around the clock tonight. Gonna rock, rock, rock till broad daylight. Gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. Gonna rock, rock, rock till broad daylight. Gonna rock around the clock tonight. Nos aceleramos otra vez. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Que el cuerpo lo necesita. Lo necesito también, si en este caso lo necesito. Ah, cómo extraño bailar los un poco. Bailes, te acordás. Si te habré visto revolear las patitas. Si te habré visto revolear las patitas. Que voy, mira Sandrita cómo meneaba las caderas con el rock. Y rock que hemos escuchado en vivo, ¿te acordás? Una banda también, en vivo. También, una banda en vivo, tenés razón. No me acuerdo cómo se llamaban. No, señores. Lo menos que nos preocupó cómo se llamaban. No, ¿cómo se llamaban? Uno más grande que el otro. Pero entre todos, mira, eran todos como Mirta Legrand. Una cosa así. No me acuerdo de quiénes eran, pero no, bueno, pero la pasamos bien. Vestiditos así, bien, y todos chiquititos. La verdad, espectacular. En ese boliche sigue abierto. Yo paso por la puerta. Bueno, siempre lo que pasa es que viste que después perdimos con la pandemia, perdimos está, todo el ritmo, no entendemos nada. Lo mismo que te digo, lo tuyo hubiera pasado esto, que cambió todo el sistema. ¿Qué tiene que ver? Bueno, ya vamos volviendo un poquito, ¿viste? Sí. Vuelve a la normalidad, así que no sé, capaz que no sé si permiten las juntadas o no. No, y encima que si las juntadas, los festejos o no, y menos de traer a una banda o no. Claro, y encima, no hay más nada, y bueno, encima es una juntada de gente mayor. Ya todos entramos ahí con nosotros. Estás claro, los que íbamos éramos todos vecinos. Más o mis amigas son más jóvenes. Bueno, pero de 40 para arriba. Te van a escuchar las madres. Yo te puedo decir que no sé si llegaron a 40. Las madres del colegio. Están golpeando la puerta. Las madres del cole son más jóvenes. Bueno, esa quiero decir que ya gente no adolescentes. El otro día voy a contar viste que hubo un cumpleaños de 15 que ya era 16 porque pasó pobre, tuvo que esperar y entonces festejaba los 16 ya la nena. Bueno, los invitaron a los dulces 16. Claro, nos invitaron divinos a mi nene, por supuesto que bueno que vaya. Y digo, bueno, yo no sé si voy a ir. Mi nene seguro. Ay, digo, pero mi vieja que dice, yo no sé si voy a estar. No, yo no sé si voy a ir, pero porque, no sé, ¿viste? No te daba. No, y me dijeron, ¿y con quién voy a bailar rock? Y claro. Me hizo reír cuando me lo contaron. Dice, no, bueno. Igual terminé no yendo. ¿En serio? No, fue Alan solo, pero pasa así. Pasa así. Ya se acostumbró. O ya se conoce, saben que sí. Bailas. Viene el momento del rock y es tu momento. Y lo aprendí a los cachetazos. Es una forma de decir, porque mi hermana, que era mucho más grande que yo en edad, ¿te cacheteó? No, practicaba conmigo, ¿viste? Los sacudones, ahí, sí. Listo. Y después estatura, agarras... ¿La estatura de tu hermana? Bueno, pero por lógica que sí, que enseñaba hacía de varón, así que no hay era drama. Más alta. Y por lógica, no, y sí, porque aparte ya falleció hace rato. Sí, ya sé. Ya falleció hace rato y yo te estoy hablando de cuando yo era chica. Sí, pero siempre así fue más alta que vos. A sí, eso voy. Y bueno, en ese momento era más alta que vos. Y pero lógico, porque teníamos 12 años de diferencia, negra. Y bueno, pero uno así llega que un punto que no crece más. No, habré tenido 9 años, yo qué sé, en chica, y ella más grande, iba a bailar. La mitad de tamaño de ahora. Chico. Claro. Igual que ahora. Bueno, la cuestión es esta, que ella era eso o el picaporte de puerta. Entonces, claro, bueno, conmigo, yo no sé llevar, por ejemplo. Ajá. que estoy acostumbrada a que me lleven. Entonces, claro, siempre. Sí, sí, sí, sí. Igual no podría, con mi altura, no puedo llevar a nadie. Claro, ¿a quién le pasa? Arriba, viste, que en el cuarteto también vos haces el ida y vuelta, gira uno, gira... Yo tengo que hacer girar, me hacen girar a mí, hago girar al otro. Claro. Y siempre estoy colgada por allá. Pero arriba. El saltito para sí, girar. Si no lo suelto, giro, la persona se agacha, viste, una de dos. No podés. Le suelta llevar. La mano y le dice, gira, gira, gira. No podés llevar. Bueno, yo no puedo llevar. Claro. Así que mejor que ni lo intento. No, claro. Sí, que me lleven. Así que es eso. Es eso o la puerta. El picaporte, claro. Como uno se acostumbra. Mirá qué bueno esa técnica del picaporte. Y sí, porque vas y venís, viste, con la puerta hasta que te la das. Claro. O aprendés. Te la das en la frente. En la frente y listo. Y aprendiste ya. Claro. Una cosa así. O sea que desde bien chiquitita le dabas al rock. Sí. ¿Y con qué te... más allá de Elvis? No, es... No, con Elvis no, ¿eh? Ah, ¿no? No, muy raro. ¿Y qué hacías? ¿Qué pero todo lo demás conocido. Todo lo demás ya me está indicando que no tenés la más puta idea que estabas escuchando. No, los nombres sí, pero son todos conocidos, ¿viste? Cuando vos escuchás americano rock, son como más lento, pero son, ¿viste? Y si es en castellano, bueno, sí, eso ya lo aprendí más. Muy por bien. Eso sí, pero... en inglés son todos los antiguos, ¿viste? De 70, sí, del año 70. Sí, es una 70, que sepamos casi todos. 80. Así que, y una de las que pasó. Una de las que pasó, esa, bueno, después estaba... Bueno, por eso te digo, son todos los de antes. Hace poco pasamos Red Ball, Balls of Fire, de, ¿quién era este chico? ¿El que canta eso? Red Balls of Fire, ¿quién? Jerry Lee Lewis. Ese, también, removida. Bueno, que esa, yo la verdad no me que entendiste no, nada, pero no, habrás no, bailado es que, con eso. Bueno, pero no capto cuál es, cuando me la cantamos no la entiendo. Big Balls of Fire, que le da todo al piano. Grandes pelotas de fuego. Ah, sí, ahora sí, ves que ahí sí, pero Andrea no me la hacía. Ay, lo miró. The Big Balls of Fire. Igual es de películas también, ¿no? Sí, la vida de él, yo la vi. Con la que hizo de su esposa era chica Winona Ryder. Ajá. Que hacía de niña jovencita porque él se había casado con una chica muy jovencita. Bien. Espectacular. Esa sí, la vi, la disfruté, estuvo espectacular. Bien. La música, la película, vos que te gusta que te recomienden, te sí, la recomiendo. Sí, sí, sí. Y más así, real. Claro, que sabes que, como dicen las viejas, que es verídico. No, me encanta. ¿Entendés? Que está basado en... Ojalá que fuera de que sea en hecho verídico, que sea contado real, ¿viste? Bueno, ya eso no o lo sé. O por lo menos una parte. Lo te que quiero decir que... Claro. Porque capaz no es toda la historia, bueno. Pero sí que sea real. Al menos la parte profesional ya podíamos comprobar que sí estaba. Perfecto. Ahora toda la intimidad lo mismo no lo va sé. A pasar con él, ¿viste? Quiero decir. Claro. ¿Viste? Porque si no, si cada uno lo va a hacer a la forma de que quiere o cree. Sí. Pero, te informan mal. Pero, por ejemplo, a mí... A veces es para aprender, ¿no? Claro. Pero a veces aprenden. Si lo lees, como me pasa a mí, después capaz que me olvido, como me está pasando, más esta edad. Pero bueno, la cuestión que en lo visual o con algo que te entretenga y lo recordás más, ¿viste? Como decía el libro corto de Petete, ¿no? A ver. Era que decía, ¿la tele educa y entretiene o era Chipi? Me fui a carajo. De edad me fui lejos. No, y bueno, sí, me acuerdo. La tele educa y entretiene. Sí. Decía el libro gordo de Petete, ¿no? Sí, no bueno, alguien se va a sentir identificado. No, no, el dicho me lo identifico. Sí. Bueno, llegó la fiesta nacional del lago al Calafate. Hoy Luciano Pereyra, mañana Carlos Vives. Y Calafate, y Calafate, venía a la fiesta. Bueno, ¿y quién va a venir? Hoy, Luciano Pereyra. Yeah. Y mañana, Carlos Vives. Te lo puedo decir. Ajá. Qué flaquito que está. Ay, mira, Vicentico. Ya es viejo. Bueno, pero igual está flaco, Vicentico. Ah, fue ayer. Me sí, hace sí, contó chanzas. Que fue ayer. Claro. Puso... Fue Dama Gretti también. Estuvieron todos. Y hoy, Luciano Pereyra. Y mañana, Carlos Vives. Se viene la quinta noche de la Fiesta Nacional del Lago en Calafate. Y ahí está, lo tenés a Luciano Pereyra que están pasando imágenes viejas para promocionarte lo que va a estar hoy a la noche. Claro. Así que eso debe ser hermoso, espectáculo. Como cuando pasan esas fiestas que hacen en Mendoza, que tienen todo el anfiteatro ahí en el Cerro de la Gloria, que es espectacular. Mira lo que es. Esas imágenes. ¿Mm? No. Eso no la he visto, pero están pasando unas imágenes espectaculares de lo que es el Calafate. Bueno, gratis, pero en todas, yo le comentaba también que ahora en febrero estuvo en Entre Ríos el festival, hacen la feria nacional de los artesanos, la feria, sí. Y pero vienen de todos los países, viste, también vienen de otros lados, es infernal, mira. Y van artistas a tocar, sí, claro, y más que tienen su anfiteatro en Colón, claro, y todos son, van siempre, sí en Colón, todo gratis, toda esta situación, no, pero están claro, espectáculos lindo, espectáculos no, y después también esto hacen que algunos zonales, como nos pasa cada vez cuando se hacen, algunos zonales también se hacen conocer, ¿viste? Porque exacto, es la oportunidad de los grupos la nuevos. La banda soporte, de los ponen sí, de... Sí, ¿viste? Y se van conociendo, claro, y saliendo. Bueno, esto está bueno. Pero acá con los internacionales que vienen... Claro, de paso a Cañazo, la gente que no tiene acceso a ir a otro recital, ese es el momento. Como sí, cuando nosotros somos de acá de Quilmes Oeste, pero la gente de Capital, y nosotros que sí podemos ir hasta 9 de julio y están esos recitales gratis que se hace larga la visión. Como cuando, no sé, me vino imágenes de cuando estuvo Soda Stereo en la 9 de julio. Bueno, basta de cháchara y vamos a... no sé qué está diciendo esta chica. Sí, no sé. Me voy en el tiempo, voy, vengo. Como parezco Amar Después de Amar, ¿viste? Que iba y venía la historia. No, no me haga acordar eso. Que sí, de repente para hacerte... Sí, porque te hacían acordar de algo y te mostraban ese momento. Qué linda. Espectacular. Bueno, como decíamos, si querés dejarnos llamarnos para pedirnos algún tema musical, lo podés hacer al 11-64-00-70-47. Pero si querés hacer alguna publicidad en la radio y participar de nuestra tanda publicitaria, lo podés hacer al 4200-6511. 4200-6511 o 6511, como le quieras decir. La cuestión que nos llamás y coordinas ahí con la gente que corresponda para publicitar en la radio, en la tanda correspondiente, como en este momento, que nos vamos a la tanda. Esto era lo que usted hacía antes, sacarle el lustre a los precios, a la vidriera, al piso, a los vidrios. Después, se vio obligado a frotar la lámpara maravillosa, pero el genio no venía. Dale, genio, salí, solo un deseo, dale. Pero después nos descubrió a nosotros y ahora hace esto. Le pasa el trapo a la competencia. Adiós, vecina, sigue con pocas ventas. Ay, qué lástima que me da. Anunciando con nosotros, tendrá los mejores resultados, porque llegamos más. Radio Vox 102.9, vendedora por naturaleza. Estudio Jurídico Méndez Pérez. Abogados especialistas en cuestiones civil, familiar, ART, sucesiones. Nuestras oficinas ubicadas en Berazategui, Lomas de Zamora, Adrogué. Méndez Pérez, 1159-98-8030, 1154-84-0920. Encontranos en Instagram como méndezpérez.abogados. Vení a disfrutar la temporada de verano en Club Los Cooperarios. Aprovecha la pileta y el parque para pasar días en familia. Además, contamos con deportes: vóley, básquet, tenis, natación, gimnasia artística, telas, yoga, gimnasio de musculación, patín y una gran colonia de vacaciones. Servicio de buffet renovado. Comunicate a nuestro WhatsApp 11-27-38-22-55. Seguinos en nuestras redes sociales. Club Los Cooperarios. No te pierdas la promo. Sábados y domingos, 3x2 en pileta. Cada trazo de escritura expresa toda una vida. Grafología es una técnica que tiene por objetivo estudiar características de la personalidad a través de la escritura. Un análisis grafológico sirve para analizar el estado psicológico, autoconocimiento y claridad para manejarse en la vida. Grafología. Análisis grafológicos, cursos de autoconocimiento, orientación vocacional dirigido a todas las edades. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga.

traición. Este es nuestro WhatsApp, 11 6400 7047. Como todos los capricornianos son... Sí, me cortaron el micrófono, pero sí, nuestro operador es capricorniano y estábamos criticando a los capricornianos. Yo tengo uno en casa también, como Dios vos. ¡Dios mío! Bueno, vos tenés un montón de pibes, por eso. No. Ah, justo el lateral, compañero de cuarto. Dios mío. A mí yo, uno de mis... eso no parece una cabra, Damián, eso parece un pedo. Parece un pedo. Yo que soy geminiano. Ah, no está cuando lo está ahorcando, está ahorcando a la cabra. No, yo... bueno, yo en el horóscopo chino, ¿qué sos? Soy cabra. Ah, entonces por eso será dije, que dije, pero soy yo. ¿Serás por eso que te llevas bien con un capricorniano? No me llevo bien, ¿quién dijo? Bueno, pero escuchame, jodete, te casaste, así bueno, que bancatela. Claro. Hacete cargo. Claro. ¿Eh? Sí, Flor de sí, buen sí, te sí. viene, sí. Ja, y yo, falto que digas. Ahí es. Resulta ser que acá hay una lista interna, lista negra o como se llame. Acá es roja. En este caso es roja. ¿Dónde están los temas? A veces están ahí, a veces están en forma más online. A veces están en negro, en verde, claro. En rojo, algo vamos, tenemos. Vamos variando. Tenemos que hacer el semáforo. Y acá el operador carga a la de turno que haya puesto la lista y le dice que empieza a decir, pero acá dice 5 kilos de papa, 2 kilos de tomate. Y dice, ¿qué te di? Y nos hace sufrir, pero no, es la lista de los temas musicales. Y porque somos capaces, ¿eh? Y aparte somos capaces, porque hacemos de todo. Así que de repente puede salir una compra, como de repente puede salir cualquier cosa. A veces yo adentro del auto tengo lista de las cosas que tengo que hacer antes de llegar a mi casa. Bueno, yo ya me empiezo a notar a quién tengo que llamar. Claro. No, ya estoy... Porque después me olvido, ya cumplí este, lo taché, bueno, ahora llamo al otro, ¿viste? Digo, el otro... No puedo, yo me tengo que anotar todo ya. Está buenísimo anotarse, yo siempre me anoté todo. No, yo no. Hasta que me empecé a acostumbrar al recordatorio del celular, que ya lo odio. Porque después lo odias, porque te suena, ¿entendés? El tipo. Y yo como lo tengo casi siempre mudo, no. No, vos lo podés tener mudo. No, ya para sé las que sonadas. Me suena la alarma. La igual, alarma aunque te lo suena. Apague casi. Pero no, la idea, no. La cuestión es esta que me estresa. No estaba ¿Ah, sí? Sí, me estresa. No, yo creo que no podría ponerme ahí el recordatorio. No lo pongas porque te molesta. Después decir, voy con el papelito, como viste, como la listita, la lista del almacén, como ¿y no te gusta ir tachando lo que ya hiciste? Sí, decís, qué placer. Sí, lo mismo que cuando pagas cuentas. Ya la pagué. Bueno, eso es una costumbre que tengo siempre de anotar. Sí. Fecha, ¿viste? Y voy tachando lo que voy pagando. Y no es una cuestión de que te vas a olvidar por la edad, es porque nos gusta visualizar. Eso sí. Ahora lo demás que tengo que llamarme a Mateo con vos, sí. Porque aparte, lo mismo, llamo a uno y es una hora. Hoy te noto la S muy marcada. Porque siempre me las como. La mesa, ¿no? No sé, yo me las escucho cuando hablo. Sí, acá suena con todo en el micrófono. Bueno, pero pará, yo me las siento cuando estoy hablando, las siento. Sí. Pero después cuando me escucho, es como que me las como. Es horrible. Claro, y sí. Si yo no hablo así, ya lo visto. Y dice, esta señora es media brutelli, ¿viste? No, al contrario, vos no querés comértelas. No, ahora, no me las quiero comer. No me las quiero, no me las como. Porque más. Yo cuando hablo yo me las siento. No, pero fuera de joda, yo me las siento, que las digo. Yo me las siento, yo me las como. No puede ser, madrando. ¿Cómo puede ser que no salgan a flote? Sí, bueno, al aire, en el micrófono. En el micrófono se siente mucho la S, por eso noté que estabas muy sesiosa. Porque yo me siento. Claro. Bueno, no importa. Bueno, mientras que no bien. Me coma las R. Claro, o que la patinemos. Bueno, ya de poco ya voy a empezar publicidad? A patinar. ¿Cuál era? A ver. La de... ¿Y no? No sé, hay una parejita de palomas, se están picoteando. Ah, me puse para que vengan los colibrí a casa. Sí. Y bueno, y sí, vienen, gracias a Dios. Sí, acá yo le tendría que poner algo porque ya viste que se fueron las... se me fue el nombre de las estas flores, todas violetitas que venían y te hacen una por una. Sí. Bueno, pero a mí me dijeron que, mirá lo que estamos hablando, los pajaritos. Sí. Pero la cuestión es esta, que en época de calor, sí, ellos tienen muchas flores donde ir. Claro. Entonces no necesitan tanto de venir al líquido, ¿viste? Al ponerle a nosotros. Claro. En invierno sí. Entonces cuando se empieza a ir el calorcito, te empiezan a aparecer Agapanthus. Agapanthus. Ya me acordé. Es el Agapanthus que se ve mucho. La flor que te digo que ellos van a ver. Agapanthus. Agapanthus. O no pantuflas. Yo pensé que de pantuflas. Sí, de pantuflas. Agapanthuflas. No, pantus. Es Agapanthus. Es, hay algunas en color, un color lila. ¿Y la planta celestín. Cuál es? El verde, ¿cuál es? El ¿qué formato tiene? Son, es un pensé paragüita que todo de campanillitas en color verde lila. Nomás. ¿La hoja? No, la flor. No, la hoja te estoy diciendo. ¿Cuál es la planta que da verde. Esa flor? Verde. Que en el año nada, no dice nada. Unas hojas finitas largas, sí, así que caen. Sí, exacto. Y tiene una flor violetita. Sí, sale el paragüita y hace ¡ping! Destella como si fuera un fuego artificial. Sí, están sí, en sí, el, sí, sí, sí. Decorando todo el sanatorio modelo y son en color así, un color lavanda y hay muchas en color blanco también. Bien. Que lo más común es la color. Parece al panadero, se parece. Sí, pero no, son no soplés porque no va a salir. No, pero, no van a pero, volar. Claro, pero al colibrí eso le encanta. Sí, yo tengo Agapanthus en mi patio. No sabía que se llamaba. Y así. Tengo la flor del pájaro. En esa el, también, el jardín, o sea, adelante. Sí, adelante. Nada más que en este momento ninguna de las dos tienen están flores. En el momento de floración. Claro. Por lo tanto, el colibrí no viene para eso. Capaz que viene, sí, pero charlamos de otras cosas. Charlamos de otras cosas. Charlamos de otras cosas con el colibrí porque ya me dice, ¿y el agapanthus dónde lo pusiste? No, se fue, se secó, ya, pues, se terminó. Ah. Fue la primavera. No estás viene bien, Andrea, no estás bien. No estás bien. Bueno, tuve no importa. Mucho trabajo, estoy cansada y entonces por eso hablar con el colibrí para que claro. Ayer yo estaba en mi pieza y lo veo por la ventana que se ay pegué el grito y qué te pero dijo yo, no porque yo quería sacarle la foto y, ay está no porque nadie me cree que viste que vino uno claro y que con el grito mío salió volando no pude claro. Sacar la foto y es más te moves a través sí, del vidrio, vidrio sabe el movimiento y sí, no quieres saber y se más fue. A esa velocidad bueno, no importa ya van a venir pero bueno sí no importa. Y creemos, y las dos creemos, sí, que viene alguien a visitarnos. Sí, viene a decirnos que está, todo. No solamente que ellos están bien, sino que nosotras vamos a estar bien. Bienvenidos. Sí, sí. No digas así que esa noche soñé re feo. No voy no a contar cuenten, el sueño. No le cuenten chiste. No voy a contar el sueño porque todavía lo veo acá. Qué horrible, por favor. Por favor. No, soñé re feo, sí, esa noche. Nunca, una cosa así. Dios mío. Bueno, esto es lindo. Lo del colibrí es todo no, lindo. No, del colibrí es todo positivo. Lindo, todo positivo. Que, bueno, lo que sí puedo decir, bueno, me extrañó este sueño porque siempre soy de tener pesadillas cuando duermo boca arriba. No uh-huh. sé si otras personas depende. Bueno, no sé. A mí me pasa así, de chiquitita. Sí. Chiquitita, no sé, bueno. Tenía 7 años, 9 años. Volvemos a esa época de que me zarandeaban para el rock. Una noche. Me sigue pasando no, porque siesta. Es chiquitita. Claro, una siesta que me obligaron a dormir. Ay, qué feo eso. Parece que dormí boca arriba y soñé entre. Yo qué sé. Entre las pavas que soñé, sé que se moría mi mamá. ¿No? se caía así como un pozo, que era empujada por una cosa rara, ¿viste? Por eso era toda una mezcla rara, pero me desperté llorando con esa pesadilla y de ahí en más día. No pude dormir boca arriba. Cada vez que duermo boca arriba, no puedo quedarme, yo sé que no me puedo quedar, tengo que estar, no sé, media pichicateada o algo, me quedaré boca arriba dormida. Pero sí sé que hasta el día de hoy, si me duermo boca arriba, sueño algo feo. Sí, a mí no sé si tan pesadillas como lo que tuve ahora. A mí me pasaba. Pero esta vez, este sueño, fue no dormí boca arriba. Upa. Y eso es lo que más me extraña de algo tan feo que he soñado. Pero bueno. Bueno, pero quédate tranquila, eso no significa que tenga que pasar. No, pero quisiera contárselo a alguien que sabe de sueños. Ah, sí, eso tenemos. No sé quién. A ver, ya te googleo, mira. Dale. Ay, ya te pasó. Conseguime. Yo te consigo. Tengo gente que lee los sueños. Más o menos. Sí, entonces necesito, porque es algo rarísimo. Claro. ¿Tienes cifra? ¿En serio? Ay, pero qué papá. Los hacía realidad. Claro, Berugo Garambula te decía, los sueños son. Y aquí se hacen realidad. Ah, qué hombre. Y entonces aparece y se armaba el caminito. Esos conductores de antes que. Sí, que ya te quedaban. Bueno, el otro, en realidad era queda uno cómico solo. Que era. Bueno, pero bueno, como la REA también, ¿viste? Sí. Son personas que. Bueno, los de antes todos eran buenos. Uno del otro día estaba Soldán, ¿viste? Que es el único que creo que queda de. Don Quincho. De aquella época. Soldán, sí. Y qué te iba a decir, y le hablaban de eso, o que haga, estuve en los 8 escalones, y que haga, viste, representación que contaba cuando tenía nada, y aparte bueno, y yo puedo contar algo de una anécdota, porque mi compañero, fui al programa, yo también fui dos veces, fui al programa de Domingo para la Juventud. De Domingo para la Juventud. Va a ir al del tango. Era un colegio de capital, ¿no? Claro. Nosotros, y bueno, fuimos varias veces, me tocó el día que encima estaba encargada del grupo, era delegada del grupo ese día. Qué raro, encargada y delegada, qué raro. Del grupo, de ese día, no, porque no siempre, siempre era un representante. Ya de chiquita. Falleció el papá, el día del día del padre. ¿Vos estabas ahí? Pero tenía que estar. Como ¿viste Tom que Hans, quiero, ¿viste? Puedo contar todo en el momento de la historia. En serio, por a eso digo, a veces tengo que contar algo. Bueno. No me estás jodiendo. No sabes el cachín que se armó. Fue un momento icónico. Bueno, en la porque claro, yo ya competía yo. Competí. Uh-huh. Venía después de mi competencia la de teatro que participaban. Como en el día del padre, ellos hacían así: el hermano del día del niño llevaba a tu hermanito y trataban de que en cada competencia uno ponga en algo, te acompañe, corre con vos, juega, actúa. Uh-huh. El día de la madre lo mismo, el día del padre, bueno, era un acto. Y el hombre quedó ahí. Patitieso. Ahí falleció. Sí. Falleció y ella en estaba el ahí, momento. Es como Tom Hanks. Entraron, bueno, y le cuento. Sí. En ese momento, aunque era Soldán y Rossi. Rossi claro. Que falleció ya. Déjame hacerte una preguntita para que entendamos más. ¿Era de tu colegio? No, era del Joaquín B. González, siempre me acuerdo. Joaquín B. González del Capital. Un colegio que casi nosotros... O sea, era un colegio porque que... Porque cercano era el colegio. Que ustedes conocían, pero más allá de eso, aunque no lo conocían, estaban todos en ese momento. Estábamos en ese momento. ¿Y entonces? Bueno, vamos a un corte, enamora todo lo que sea. Querían seguir con el programa. Y bueno, y ahí se armó el toletón. Estaba el hijo de ese señor. Por supuesto, estaban ahí. Querían seguir ellos con el programa, ¿cómo vamos a cortar? Como que la ambulancia se lo lleva y listo. Pero no, el hombre salió fallecido. Bueno, la cuestión es que era la pelea. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Quedó ahí o obtuvo? ¿Seguimos o no seguimos? ¿Y seguimos o no seguimos? Yo no quería seguir, claro. La mayoría no quisimos seguir, pero teníamos el problema que vienen colegios, tienen razón a veces, pobre, ¿no? Porque, bueno, tienen razón ellos, pero en el sentido que venían de otras provincias, ellos se pagan el viaje, pagaban el lugar para venir a competir, y bueno, ellos perdían, ¿viste? La posibilidad. Bueno, la cuestión que se armó tal tole, que no, se canceló el programa, pero te quiero decir que hubiera, ¿sí? Por ellos sí, seguían, por más que se lleve la ambulancia y fallezca la ambulancia en el hospital, para nosotros era todo chocante. Era muy chocante. Porque, claro, bueno, no importa, dijeron, se les respeta a ustedes, a todos los que estuvimos, se nos respetaban el turno, porque vos tenías que sacar, ¿viste? Para poder competir. Bueno, que era mucho tiempo en demora para que te vuelvan a dar la posibilidad. Exactamente, nosotros ya no nos recibíamos, claro, chao, listo, no cometí más. Bueno, nosotros estábamos preocupados, uy, ¿qué hacemos? Que esto, que el otro. Bueno, la cuestión es que nos llaman para cuándo. No tengo la más puta idea. ¿Qué? ¿Para qué fecha? ¿El Día del Padre otra vez? No, el Día del Padre, en el mismo año no. Ah, no, el Día de la Madre. Sí. ¡Qué boludo! ¡Nadie quería llevar a la madre! Y claro. Y teníamos otra vez con el mismo tema. Pensábamos que no iban a joder más con esas cosas. Eso te iba a decir. Yo pensé que desde ese momento no se llevaba más. Bueno, se llevó. Se llevó. Sí, siguió todo normal como siempre. ¿Qué hicieron con las madres de ustedes? No, y estuvimos ahí. Por ahí a mi vieja, en la época, bueno, me cuento otra cosa. Mi mamá siempre tuvo contacto porque fue cuñada de Horacio Guaraní. Entonces, bueno, justo estaba ahí con Horacio. Casi, mamá, no necesito. Alguien tiene que venir. Porque, bueno, nadie quiere llevar, ¿y qué hacemos? Yo, la verdad que no era por si le pasaba algo a mi mamá, pero era una situación fea. Yo tenía tanto miedo, algunas por miedo. Y yo no tanto miedo, pero sí, viste, era la incomodidad. Sí. Bueno, no, terminó otra llevando a su mamá, no pasó nada, por supuesto, no es que no va a pasar siempre algo. Pero justo nos viene a tocar nadie, que era una cagada, sí, viste. Bueno, la cuestión que ninguna vez ganamos, evidente. Va, no llegamos a la final, creo que en la otra, pero no pasó nada. Bien. Pero no hacemos nada, no abrimos nada, ¿viste? Claro. Una cosa así. Pero bueno, nos pasó porque eso quedó en la historia y justo estaba ahí. Sí. Parece lo mismo que cuando fiscalicé, ¿viste? ¿Con quién? ¿Viste? Justo Sandrita que sale en la tele. Bueno, claro. Sí. Acá la misma. Sí, o sea, ¿marcas tendencia? No, yo ya marco, ¿viste? Claro, desde chiquitita. ¿Dónde estás vos? Con los quilombo. Canales, los programas de televisión y con las cosas, siempre salgo a la tele. Claro, pero viste que igual hay cosas. Un día en Plaza de Mayo me dice, pero Sandra, me manda mensaje, yo todavía ni me he estado todavía al lado del micrófono. Con alguien importante, bueno. Sí, de las altas esferas. Para mí, sí, muy importante. Entonces estábamos ahí ella dando nota. Y yo al lado de ella, viste, embobada, que el otro día me lo pusieron en la foto, no sé si la viste. No, que decía, quisiera que me mire a alguien como mira a Sandra a tanto. Ah, no. Bueno, no. Y sí, yo estaba así embobada mirándola a ella y me, ¿qué te voy a decir? Y todo, ya estaba en la televisión, TN, ¿viste? Claro, y ella mirándola. Bueno, así que... Pero viste que ese programa marcó también frases y momentos determinados que eran... Sí. Dale, a ver, decime vos todo, suponete que alguien te tenga que nombrar cosas y decir, bueno, vamos, diga, sin repetir y sin soplar, viste que siempre se decía esas cosas. Y escucharlo a él, que todavía lo dice, sí. Sí, sí. A mí me pasa como... Creo ejemplo, que ahí, cuando estuve ese día en los 8 escalones, creo que alguien lo dijo también. Sí, que le hicieron decir... O fui a competir con uno. Sí, estuvimos todos, sí. El tema es que... Sí, pero viste que no era tan fácil que todos los colegios... O sea, a mí yo estaba en el normal de Quilmes y fuimos 2 Bueno, veces. Porque era el normal de Quilmes. Sí. Ah, claro. Bueno, capaz que claro, viste, claro. Normal, nacional, alguno así, pero costaba... Sí, que ningún normal había antes. ¿Y no pasó nada? No, ganamos nada. No ganamos. ¿No competiste vos? No, yo no competí. Yo decía... La hinchada. La quilombera, sí. A mí me llamaron para... La porrista. Con las porras. Y la porrista. Sí. Ganamos, fuimos a la final, todo, pero no abrió la llave. Un día teníamos que armar una cosa, ¿viste? Teníamos vos que construir, crear algo. No sé cómo miércoles era esa competencia. Pero la cuestión que me acuerdo que hicimos la lámpara de Aladino, teníamos que meter nosotras que hicimos eso, y la flaquita, la malena, yo qué sé, que salía, viste, vestida de gozo, con el hielo seco y toda la... Bueno, con todo ese bartulerío teníamos que ir hasta allá. Sí. A Heli, que ya no está el canal. Heli, en el pasillo de Heli, el pasaje está todavía, Heli, no sé si tienen algo. No, ya no hay nada del canal, era muy chiquito. 3348, ¿no era? Porque me lo acuerdo así de memoria. Pasaje Gel 3348. Claro. Pique. La cuestión es que... Surgían de ahí. Todas cosas modernas a mí contamos me pasó, nosotros. Sí. Quedadas en el tiempo. No, ¿viste esa parte de... por ejemplo, la llave. La llave. El momento de la llave. Sí. ¿No te pasa que cuando estás por abrir una puerta, a ver, intenta vos. Sí. Y cuando, al que le abre, charananán, chan, chan. Y después de decir, viste, empezamos 2, 3, 4, domingo. Sí. El domingo también. Y bueno, eso, me pasa con que si una puerta no puede abrir y intento yo, o el que intente y haya podido abrir la puerta, le digo, te ganaste un viaje a Bariloche. Claro. Bueno, pero son muchas generaciones. Sí. Hubo muchos conductores de ahí. Sí, bueno. Fomento también. Sí, Fomento está todavía. Sí. Pero después, viste, Marconi falleció, Rossi falleció. Bueno, Rossi de joven. Y, Claro, el otro que se había Marconi ido. Que tuvo, grande. Marconi de era grande, Rossi, sí. Claro. ¿Qué te iba a decir? Y después el otro hombre que también estuvo enfermo y se fue, no me acuerdo que... conocido que tuvo problema con la mujer, ¿te acordás? Que... Ah, no me acuerdo. Guerrero. Eso. Sí, ¿no? Guerrero creo que se llamaba. Sí, espérate. No, pero Guerrero era... Velasco, sí, Ferrero. Velasco Ferrero. Ferrero como el chocolate. Tuvo Velasco un tiempo. Ferrero, sí. Bueno. Pero muy corto, sí. Sí. Leonardo... Simon, sí. No, o era otro programa que hacía también de competencia. Oh, no sé. Es que somos tan jóvenes que no nos acordamos. Pero Leonardo también, mirá Leonardo, sí. Sí, Leonardo, otro que terminó su vida joven. Bueno, nos vamos a ir a un par de temas musicales para... Y salimos de la antigüedad un poco. Sí, salimos... Vamos a algo actual. Somos Pepe el Antiguo. Vamos a la música. Piso 21, súbete. No sé muy bien por dónde vas, te buscaré. Estoy seguro que te encontraré, estés donde estés. Amor, ven, cura mis heridas. Oh, espero que no estés perdida, vida mía. Escúchanos por www.fmradiobox.com. Sueño fue muy corto. Me hacen chiste justo en el momento, en el filón de salir al aire. Ay, Dios mío. Porque venimos de escuchar un tema que nos han pedido por mensajito escrito, por eso lo tengo que leer yo. Marcela de Córdoba nos pidió Sol, Arena y Mar de Luis Miguel. Sí. Y me dice, el operador acá dice, justo lo que te pedían los albañiles. Más o menos. Bueno, entonces, Marcela nos escribió desde Córdoba en una tarde de mucho sol. Y qué mejor que escuchar a mi amado Luis Miguel, Sol, Arena y Mar. Es todo lo que quiero ahora. Es todo lo que quiero ahora. Lo que quiero ahora, sol, arena y mar. Solas. Ya está, no le arruine. Ah, la chica bueno, perdón, pidió, perdón, Luis Marcela. Miguel. Perdón. Aunque me toque trabajar, dijo, porque bueno, estaba trabajando. Y desde el trabajo nos escribió para pedirnos este temita. Y de paso aprovechó para mandar saludos al Fans Club de Luis Miguel. Y yo, muy ya bien, que está. Muy bien. Ya que estamos hablando, ya que le estamos mandando este saludo, temita de Marcela de Córdoba, yo aprovecho a saludar a mi amigo Marcelo Fredes de Córdoba, que estaba por ir a visitarlo, ¿te acuerdas? De fin de año, y le agarró COVID. Y no pude ir. Y no lo pude. Y me quedé visitar. Sin. No pudiste ir a Córdoba, no, tampoco. No, no fui a Córdoba, porque aparte en Córdoba estaba. Covidiada. Bueno, estaba, ya vendrán tiempos mejores. No nos hagan problema. Vamos a recorrer un poquito. Lo importante es que uno está bien, la familia está bien. Bueno, no tanto de la cabeza, pero estamos bien. Pero bueno, así es que... el calor, la playa, la falta de descanso. La falta de descanso. La falta de playa. ¿Y vos qué onda? ¿Cuándo te vas a la playa o en algún...? No sé. La playa no estacionamiento. Ay, sí, yo digo que sí, ¿viste? Todo es porque que sí. Cuando planeas, yo no puedo planear. No. Pero ya es automático, ¿eh? Vos me decís, dentro de 3 días, mamá... Sí, capaz, bueno, no sé, le te digo pero yo, un planeo no sé. Corto lo tuyo, dentro de 3 días, nada. Porque el día ese, algo pasa. Ah, te tenés que levantar sobre el día y te dicen... ¿Qué y tal viste si nos que vamos las cosas sin planes, está sin planear buenísimo. Salen mejor? Sí, está buenísimo. Sí. A nosotras nos pasa. ¿Sí? Entonces, ¿viste? Cuando planeas mucho algo... ¿Cómo vos? ¿Cómo vas? Cuando el sábado me dijiste, ¿qué tenés que hacer mañana a la mañana? Nada, ¿por qué? Vamos a vacunarnos. Y vamos. Y fuimos. Y después vemos qué hacemos. Y dale. Y salió del vacunatorio y dijo, vamos a desayunar. Y fuimos. Y vamos. Claro. Y así. Y así hay que hacer. Y así. Y terminamos en una terraza tomando café con leche. Ah. Con 3 medialunas. Medialunas mágicas. Sí, hay que hacer un día. Hay que levantarse así y decir, sí, bueno, sí, nos vamos a Córdoba. Como dijo, ¿viste? Sí. Una cosa así. Entonces, no nos enteramos si están covidosos o no están. Sí, ya cuando nos agarraron en el camino. No importa. Agarrame. Sí, no importa, ¿viste? Total. Agarrame, COVID, agarrame. Sí. No importa, yo me dejo. Y ¿no? Por supuesto. Sí, hay que dejarse un poco. ¿Me dirías, Sabin? Sí, ¿cómo? Nos estamos alcoholeando. No alcoholizando, nos estamos sanitizando. Que no es lo mismo que estar alcoholizándose, ¿no? Sí. Hay una... Mira vos qué... Igual yo esperaba. ¿Qué esperabas? Y que... No sé, que nuestra... Querida amiga, ¿a dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? ¿A dónde está mi amiga? De chifos, de chifos. Y no sé, aunque es un mensajito escrito. Escrito. ¿Ves? Así como puedo leer el de Marcela de Córdoba, podría leer el de Vero, pero claro, no. Claro, algo. Claro, no sé, sí. Me siento mal. De Wilson, le vamos a llamar Wilson. Tranquilamente, ¿sí? Porque la perdemos. Está? La perdemos a cada rato. A cada rato estamos perdiendo a Wilson. Bueno, y viste, bueno, considerando que... Viste la noticia de último momento, volveremos a algo de actualidad. Uh-huh. La chica desaparecida que hoy decían que encontraron... Una riñonera. Una riñonera con todos sus datos, viste, con todas sus cositas. Así que eso es lo extraño. Eso es lo extraño. Claro, revoleada como para dentro de un terreno baldío. Sí. Eso me hizo pensar. Yo en un momento, viste, que uno empieza a sacar conjeturas. Y yo dije, ¿y si le quisieron robar y ella para salvar su riñonera la revolvió? ¿Cómo revolvíamos a veces dentro de una casa? Claro, a través de la reja. Y el tipo, el que le iba a chorear, se enojó y se la llevó y esas bueno, cosas. Bueno, no sé qué será. Es todo muy raro, pero bueno, pero todavía no. A ella no lo ubican, sí. No lo encuentran. Porque, bueno, y lo que pasa es que empiezan a tirar. Hipótesis de Betiana, a ver, ¿a dónde está? Sí, ¿no? Y empiezan, viste, a indagar y qué bueno, lo que pasa, que debía plata o que esto que lo otro, entonces hoy decían qué raro que la familia no salió a hablar. después de haber encontrado la riñonera. No hubo noticias de ello. Sí pidió ayuda en su momento por las redes sociales. Claro, pero decías que hoy, después de esta noticia, no había... capaz que no con los periodistas. Hablan con con quién tienen que hablar realmente, ¿viste? Pero bueno, los periodistas decían así. Así que bueno, todavía sin encontrar a... Betiana, así que no sé por qué ponen horas decisivas, pero sí, no, eso lo porque es crónica, claro. Sí, puede ser. Las principales hipótesis, dice, ¿viste? Sí. Tres hipótesis. Tenemos la de la Plates. Dale. Estamos con la S. Dale. Porque la ponemos en todos lados. La ponemos de más. Tenemos los pesos. Dale. Último momento. Y para que esté esperando que me marque la otra, ¿viste? Último momento. ¿Qué es esto, la otra vida? La otra vida de crónicas así. Te hablas de las heces, tenemos las heces de los pesos, las heces de las noticias y de los escapes. Bueno, y estamos con una temperatura agradable, ¿verdad? Tenemos un 27 grados 4 décimas de sensación térmica con 26 grados 8 de real, con un vientito suave que sopla sobre la superficie a las 17:37. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Porque no me creías con todo lo que te dije. Me mirabas como chequeando que si estaba... ¿Estoy bien? No. O sea, estoy bien. Está bien lo que estoy diciendo. Yo no estoy bien, pero está bien lo que estoy diciendo. No sé, que estoy viendo a ver si ponen algún otro... ¿Viste? Pero te decía horas decisivas. Entonces, sí, ¿por qué me decís horas decisivas? Pero ¿por qué? Claro, a ver qué pasó. ¿Ya tienen algún dato que nos lo están dando? O algo por el estilo. Sí, tiene que haber algo. Tal vez porque empezaron a encontrar cosas. A eso tal vez se refiere, ¿entendés? Sí, porque antes no había ni cerca de algo que, bueno, no nos informa. Porque, viste, la otra vez también comentaban de que la última vez que una cámara la captó. Sí, la están de pasar esa imagen. Bueno, pero no fue la última. Ah, aparecieron otras. Comentaban que en la policía tenía otras cámaras, pero bueno. Que no salían los medios. No salían los medios, pero estaba ahí. Bueno, claro, no pueden poner todo. Lo que pasa es que más allá... Entonces dicen, empiezan los periodistas a hacer conjeturas. Lo que pasa es que al encontrar esta riñonera, ya pudieron acercar a los perros a esa zona y evidentemente los perros han marcado una zona determinada. Entonces por eso dicen horas decisivas, porque como diciendo, estamos muy cerca de la... de encontrar más cosas, ¿entendés? Sí, sí. Por eso, porque ya antes de no tener nada, hay un elemento y una zona marcada por los perros. Es un avance importante. Será. Por eso digo, algo tendrán. Sí. Y veremos. Ya nos enteraremos la noche. Bueno, y pasando al tema del espectáculo. Viste que habíamos hablado que Lucich y Pallares estaban por empezar el programa y ya es inminente, porque iba a ser, como vos me dijiste, fin de marzo, principio de... fin de febrero, principio de marzo. Volvía acá para la segunda, se tomaba toda la primera de febrero. Ah, ¿por qué él es de Uruguay? Entonces capaz que se fue para allá. No tengo idea, pero sí que se tomaba lindo. Entonces lindo en la segunda de febrero podías llegar a hacer el estreno. Claro, o se viene a preparar, porque si no arrancó, sé, viste, está... Hay otro programa. En este momento. Y pero no sé qué va a ser el horario, ¿vos sabés? Pero vos decís que no va a ser a la mañana. No, ellos estaban al mediodía, por ejemplo. ¿Vos crees que es eso? ¿Vos? Yo creo que... ¿Vos? Yo creo que... O se te sale la dentadura o algo te pasa, porque hoy te estás con la S. No, pará, que tengo el caramba. ¿Vos pensás que va a ser a las 13? Pará, que se me escapa el caramelo, se me escapa. Bueno. Lucich y Pasares. No, yo creo que ellos la mañana... estaban al mediodía. ¿Al mediodía? Sí. Bueno, pero yo creo que la mañana va a ser. ¿Vos decís? Sí. ¿Qué hay a la mañana? A la mañana tenemos... Es por ahí verano. ¿A las 10? Sí. ¿Sí? Ah, no, me fui, claro. ¿Qué te fuiste, a América? No, claro, me quedé en América porque yo estaba... No sé lo que hay en América. Claro, porque se fueron los LAM. Estaba LAM. Yo creo que a la mañana. A la mañana. Viste que dije que no está bien, no estás bien. No estoy concentrada. No. O estoy demasiado desbordada porque no puedo contar 80.000 cosas que me están pasando. Y entonces como que lo tengo todo adentro y bueno, entonces estoy como si querés, desbordada. Contá. No. Esta de conmemoria, si querés llorar. Si querés llorar, no. No, no, bueno. Bueno, estoy, por lo menos te reís, ¿viste? No, sí, te... porque es bueno todo lo que me está pasando. Estoy no, yo lloremos, en... no, no, no, no, estoy en búsqueda de o sea, yo estaba en búsqueda de un cambio radical de vida. Y bueno, y lo estoy encontrando. Entonces, estoy feliz. Estoy cerca de ese momento que estaba, que hace rato estoy esperando. Y entonces, ya, como decimos, ya lo hablaremos fuera del aire, pero por eso estoy así como desbordada. Pero fuera de eso, por eso me causa risa todo. Vos seas de más y ya me va toda la risa, ¿entendés? Y bueno, y terminaron los albañiles, y viste, bueno, y ya estoy pensando en que voy a baldear, que, o sea, son todos momentos que, ¿entendés? Van llegando, bueno, los yo momentos te diría que... como el... La directora, una señorita, una maestra, concéntrese, señorita. Ah, pensé que iba a decir, Añoleto, cuente, así nos reímos todos. Andreita, concéntrese. ¿Qué le pasa, Añoleto? Cuente, así nos reímos todos. Bueno, eso te decían también, pero bueno, si no, concéntrese en lo que está haciendo. Claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí? Claro, ¿aquí ahora? ¿Aquí, allá o en dónde? Claro. No, a mí me daban siempre con él. A ver, cuente de qué se está riendo, si nos reímos todos. Como yo siempre me está riendo. Ese era mi latiguillo, ¿entendés? ¿Y contabas? No, si nunca se podía contar lo que me estaba pasando. Ah. Y siempre era alguna... cosa mala. Que, sí. Una macana, Andrea. Algún esquelita, una cartita. Bueno, no había WhatsApp. Entonces, capaz, ¿viste? Te pasaban los papelitos. Claro, te pasaban los papelitos. Me pasaban un chiste escrito. Yo era la única que se reía y todos los demás sabían callarse bien, como nuestro operador, que se hace el rey simulado, te manda el chiste con cara de nada, vos te descostillás de la risa y él sigue serio, ¿entendés? Como sin nada. Entonces, así es como todo. Bueno, pero él está concentrado. Claro, bueno, pero todo serio. Si concentrado y yo matándome de la risa. ¿Y pero por qué no te concentras? Entonces siempre me retaban a mí. Eso bueno. No es justo, loco. No es justo. Es lo mismo que yo siempre tuve el cabello largo. Largo, largo, largo, lacio. Entonces, las compañeras mías siempre querían sentarse atrás mío y me decían, ¿te puedo hacer una trenza? ¿Te puedo hacer cosas? ¿Te puedo peinar? Y yo le digo, no, yo me duermo. Después me cagan a pedo a mí. ¿Entendés? ¿Y entonces, te dormías, en serio? Sí, me da sueñito que me esté tocando el pelo. Entonces yo, no, pará, con esta no, porque nos reta. Y entonces había que elegir el momento con quién. ¿Con qué profesor? Claro. Acariciame el pelo en una hora libre, ¿viste? Claro. Porque encima me decían, vení más para acá. Entonces yo me quedaba apoyadita. Y te ibas acostando. Claro, y se me empezaron a bajar los músculos faciales. Ni hablar de los párpados, que ya quedaba mirando para adentro. No volcaba, eso sí era lo bueno. Porque no, te sostenía la trenza de atrás. Porque me hacían una trenza cocida y me sostenía. Y te sostenía. Pero bueno, esas cosas. Bueno, ¿querés poner? Bueno, la cuestión que no contaste nada. ¿Qué? No miraste, no te enteraste, nada. No, yo pensé que vos me ibas a contar algo. Ah, lo de Lucich. Pajares. No, sí vi que decía. Ah, viste que faltaba algo eso, terminar. Sí, me faltó. Bueno, no, pero no tengo fecha. No tengo... Concéntrese, señorito. No, era lo que sí decía, llegando. ¿Viste? Te van poniendo así. Ah, ya falta poquito. Sí, poquito. No, entonces va a ser marzo, negra, ya a esta altura. ¿Viste que ellos hacían que abrían un baúl de un auto y como que encontraban noticias? Bueno, ahora ya el auto está arrancó. Ah, ya arrancó. Entonces, hoy es 18, ¿no? No, hoy es 17. 18, por eso. Chicos, yo tengo... No sabía en qué día estaba, así que... Bueno, mi amor. Bueno, 18, ¿y entonces? ¿Qué pasó? No, nada, que ya a la altura del mes... 10 días, para fin de mes, 28. Sí. Febrero trae 28. Sí, así que en 10 días... Se terminó febrero. Arranca. Claro. No sé ¿arranca si... o no arranca? Siempre arranca con bujía, no sé qué. Porque no vamos a decir la marca, ¿no? ¿Pero sigue o no? Sí. Ah, bueno, sí, entonces no sí, dice decir. La marca, pero no. Siempre arranca con bujía. Bueno, te decía si seguía en la actualidad la marca. Ah, sí, sigue en la actualidad. Bueno, entonces sí, no se dice. No se puede. Lo mismo que el de que sigue en la actualidad. Ya probaste el chiquitito, ahora probá el grandote. Sí. ¡Ay, mejores! Sí. Todo eso. Bueno, nos vamos a ir a dos temas musicales, ¿te parece? Sí. ¿O uno? ¿Querés uno? ¿Querés dos? ¿Cuántos querés? Dos. Dijo así. Así. Nos vamos con dos temas musicales. Si

que sea un ratito y ya. Na, na, na, na. Este tema se lo vamos a dedicar a Paola de Almagro. Sé que no es lo que pediste, pero es lo que hay. ¿Por qué? Porque nos entró el mensaje medio tarde y nos estamos yendo en un ratito, así que no vamos a tener tiempo, pero sí mira, se lo podemos dejar pendiente. ¿Qué te parece? Nos dejamos pendiente, pero fuera de eso, sí, está bien que no le demos el gustito, por lo que nos dice. ¿Qué nos dijo? Y parecemos las tías borrachas. Sí. ¿Cómo nos vas a dos decir alcohólicas? Esa... Claro, ¿cómo vas a pensar una cosa así? ¿Cómo de va nosotras? A decir que parecemos si lo somos? No hay que contar tanto. Claro. No hay que decir tanto, la verdad. Claro. Bueno, Paola, el posta a posta que querés lo tenemos anotadito y te lo vamos a pasar la próxima semana, el próximo viernes, porque ya nos agarraste sobre el final. Así que bastante bien hemos llegado hasta el final, así que duramos, ¿no? Duramos, no sé cómo, por lo menos llegamos, porque no estábamos bien. No, no, no, ya y de vos por sí menos, nos... Sí. Mira que ya... yo le meto a las S, pero... Yo ya no vine bien, ya no vine bien. Entonces, después uno acá así como se pone más punchy, porque es viernes, porque yupi yupi, y entonces como que me empedo con la risa, digamos. Ah, bueno. Porque yo no soy de beber alcohol, con... ¿no? No, no, pero yo si me empiezo a reír, no paro más. Y ahí sí parezco la tía borracha. ¿Ahí sí? Sí. Wow. Bueno, ¿qué vas a contar? ¿Qué vas a contar? No, no, yo digo que a mí me parece que sí, que algo ahí de mentirita. ¿Qué? ¿Qué viví? ¿Qué viví cuándo? ¿Cuándo no me sé, viste bebiendo? No sé, pero me parece... Bueno, alguna que... cata de vez, alguna cerveza, algo así, cuando hacía calor. ¿Y te causa gracia o te largas a llorar? No, me río, me río. Yo me río. Pero a veces me aflojan los miembros inferiores. Si yo no me duermo, me río. Tengo estas dos claro, cosas. Claro, claro. Por ejemplo, depende con qué bebida me río, con qué bebida me duermo. Claro, exactamente. No me pasa. ¿Es así? Sí, sí. Bueno, sí, por lo menos no. Sí. No hacemos locuras. No, no, porque... no, y no lloro, y no, y menos me enojo. No, eso, enojarme, no, pelearme. Porque, ¿sabes lo que tiene? ¿Sabes lo que tiene? Es que nos pega enseguida. Entonces, como nos pega enseguida, no llegamos a ese momento de derrapar. Porque ¿ah, no? Ya, claro, porque ya nos reímos, nos dormimos antes de la catástrofe. Sí. Claro, en cambio, la gente que tiene más durabilidad, sí, ¿qué hace? Sigue tomando hasta y que derrapa, más, claro. Derrapa se levanta, baila con la botella en la cabeza. No, todas esas baila, cosas. Claro, no nos pasan porque nosotros nos dormimos antes. ¿Entendés? No, igual ya me doy cuenta que estamos muy alegres y ahí empiezo a bajar, ¿viste? Claro, claro. Con algo tengo que bajar, yo qué sé. Claro. No, no te digo agua, pero gaseosa. Pues claro, tenés que algo, mixear. Algo. Igual dicen que lo que más rápido te baja es te hace bajar la densidad, esa es el agua. Por eso, por si eso te dicen, digo capaz que no agua, pero bueno, pero ya dejo de chupar tanto, ¿me claro, entiendes? Pero... Claro, y está bien, así lo tenés. Salvo que me duerman, te digo que me tomo una que claro, me duerma. ¿Y qué hacen? La llevamos, se empiezan a mirar entre todos. A la y vieja dicen, se durmió, la llevamos, van a la decir. Llevamos, y te levantan con silla y todo. ¡Y! Bueno, mientras que no me hagan nada algo cuando, viste, estás dormida. Claro. Nosotros hemos pintado a alguien que se haya quedado dormido y después aparece qué todo más, un desastre. Qué así. Bueno, y se joda por chupar. Chupaste, quedaste ahí frito, jodete, querido. Claro, gracias, te levantás, que no te metemos abajo de la ducha y te claro, dejamos en la bañera. Sí, que te tiran al río en un colchón. También, que ni se enteran. Va flotando, flotando. Lo pinta, le hace de todo. ¿Dónde está? Y sí, y nos damos vuelta y decimos, ¿a dónde está mi amigo? Bueno, ¿viste? Las dos dijimos lo mismo. Bueno, y justo terminó Charlie. ¡Trum! No queda otra cosa. No, es lo que hay. Es lo que hay, fue. La energía. Y gracias que nos por quedó, aguantarnos. Sí. Sí. Nos tenemos que despedir. Sí, nos tenemos que ir yendo. Recuerden que si quieren alguna pauta publicitaria, contratar FM Box 102.9, lo pueden hacer al 4200-6511. ¿Por qué hablas así? ¿Ese de dónde salió? Bueno, y si nos quieren dejar algún mensajito, lo pueden hacer al 1164-007047. Yo no. Bueno, ay, y yo, bueno, yo te que iba, no llame, pero yo te iba a decir esto, no sé si espantamos y ya, viste, conseguimos sí, algún auspiciante o los espantamos, no sabemos, no, cómo viene la mano. No, no. Y yo te decía, ese que te habló es para que... ¿Para qué? ¿Qué me no, pasó? No, no, porque se extrañó que te concentraste. Claro, dijo, ¿qué le pasó? Que estaba tan arriba y de repente cayó. ¿Por qué hablas así? Es ¿no? así, cuanto más alto... ¡Exijo respeto!